Hola Luisa, ¿qué tal? Un saludo también para los oyentes de Músicas del Mundo, Radio Nacional de Colombia, desde Madrid. Aquí efectivamente traemos sugerencias bien sabrosas, escogidas entre los discos seleccionados por la Transglobal World Music Chart, como lo que ya estamos escuchando y que nos trae este dúo de músicos iraníes residentes en Francia. Ella es Shadi Fathi y él Bijan Shemirani. Escuchamos la música de estos dos artistas de origen persa, pero como decíamos, residentes en Francia. Shadi Fathi, ella es especialista en instrumentos de cuerda, como el sas, el setar. Bijan Shemirani es un gran percusionista. Ambos firman este disco auténticamente exquisito de la Siena, que entra directamente al número 10 en la Transglobal World Music Chart del mes de junio. Y como veíamos también en nuestra anterior intervención, parece que esto va de muy interesantes y productivas colaboraciones y conexiones. Ahora aquí tenemos algo que también ha sido cocinado en tierras francesas con un grupo de allí, Arat Kilo, pero enamorados de los sonidos etíopes y del etiojazz. Una cantante de Mali, Mamani Keita, y un rapero norteamericano, Mike Ladd. Colaboración franco-maliense-estadounidense, la de estos artistas, Arat Kilo, Mamani Keita y Mike Ladd, en el disco Visions of Selam. También entran en la Transglobal World Music Chart del mes de junio, en el puesto número 12 directamente. Y nos vamos a despedir con algo bien bonito, hecho en América Latina, hecho en México y concretamente en Veracruz, con los sones jarochos de Veracruz, interpretados por el grupo Mono Blanco, que también han hecho las delicias de los especialistas musicales que se congregan en torno a la Transglobal World Music Chart. El disco del grupo Mono Blanco, Fandango, sones jarochos de Veracruz, entra directamente al puesto número 18 y nos vamos a quedar con esta pieza, El Camotal. Y nos despedimos mandando un fuerte abrazo desde Madrid de Juan Antonio Vázquez y de Mundofonías hasta que nos volvamos a encontrar, seguro que muy pronto, aquí en las ondas de Radio Nacional de Colombia. Yo tenía mi camotal en tierra que no era mía, en tierra que no era mía. Yo tenía mi camotal, yo tenía mi camotal en tierra que no era mía. En tierra que no era mía, yo tenía mi camotal. Por no saberlo cuidar, se lo acabó la sequía. Se lo acabó la sequía, por eso me fue tan mal. Por no saberlo cuidar, se lo acabó la sequía. Se lo acabó la sequía, por eso me fue tan mal. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón partido, dame un abrazo y me voy contigo. Si fuera falso tu juramento, en otro tiempo se olvidará. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste. Que María ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. En medio de la sabana, en medio de la sabana, yo tenía.